No hay cambio de dirección. No hay cambio, es ha elegido hacer un sonido así, pero no. ¿Cómo que ya? ¿Pero nosotros tampoco? ¿Los del medio? Nadie tiene. No. Solo hay un sonido de silencio. Ah, vale. Hacemos sabe que los extremos no tienen. Y luego empezamos a hacer ese nombre de enviar o así. Sí. Bueno, es que estar un poquito más en el doble. A donde nos ponemos. Ah. Oh. Ah. U. U. A. A. E. I. A. A. I. Ooh.